Radio Uniwersytetu Veracruzkiego. Muzyka jest symetrią. Figura de drama, yo

ベラクルス大学放送局では音楽は思考。

Amor de mis amores. Así yo perdí tu amor, como quien pierde una estrella. Así yo perdí tu amor. Así, así, así, así. Así yo perdí tu amor. Como me dolió perderte, prenda de mi corazón. Como quien pierde una estrella. Así yo perdí tu amor. Como quien pierde una estrella. Así yo perdí tu amor. Ahí. Así yo perdí tu amor, como quien pierde una estrella. Así yo perdí tu amor. Así, así, así, así. Así yo perdí tu amor. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Sabroso.